desde Radio Crash en Gijón, quiero compartir con ustedes un rincón de mi historia personal y cultural. De nuestro programa radial, que inicia hoy, se llama Guernica, Villa del Rosario, norte de Santander, Colombia, el lugar donde todo comenzó. Este lugar no solo es mi tierra natal, sino también es un epicentro histórico que marcó el nacimiento de la Gran Colombia, esa unión soñada entre Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, que alguna vez compartieron un destino común. Villa del Rosario es una joya histórica situada en la frontera con Venezuela. Allí, en 1821, se celebró el Congreso Constituyente que dio vida a la primera Constitución de Colombia y sentó las bases jurídicas de una república naciente. En el corazón de este evento está el Templo Histórico, un monumento que fue fundado en 1761. No solo fue testigo de grandes batallas por la independencia lideradas. En el corazón de este evento está el Templo Histórico, un monumento que aún resuena con los ecos de las decisiones que moldearon nuestra nación. Este pequeño municipio, fundado en 1761, no solo fue testigo de grandes batallas por la independencia lideradas por héroes como Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, sino también un espacio donde se forjó el sueño de libertad. Para mí, Villa del Rosario no es solo historia, es vida. Allí crecí, me enamoré, formé mi familia y descubrí mi pasión por la comunicación, la música y la docencia. Es un lugar mágico donde las calles parecen contar historias y donde cada rincón guarda un pedazo de nuestra identidad. Desde sus monumentos históricos hasta tradiciones como la Feria de la Uva o los relatos del mítico fraile del Templo Histórico. Villa del Rosario es un rincón, es un crisol cultural que merece ser conocido por el mundo. Hoy, desde Gijón, otra tierra cargada de historia y cultura, quiero tender un puente entre estas dos regiones, así como Gijón nos conecta con su pasado industrial y su espíritu marinero. Villa del Rosario nos recuerda los ideales de unión y libertad que nos definen como latinoamericanos. Mi experiencia como periodista y amante de la música me ha enseñado que las historias no tienen fronteras, se entrelazan como las notas de una canción. En Guernica, este programa que busca dar voz a las diversas culturas y músicas del mundo, quiero invitarles a descubrir no solo los sonidos universales que nos unen, sino también los relatos históricos que nos inspiran. Hoy les hablo desde Gijón, sí, desde Gijón del alma, sobre Villa del Rosario, porque ambas tierras comparten algo esencial. Son raíces profundas que alimentan sueños universales. Un millón de gracias. Y me dan el pato, güey, la 3 semanas. Continuamos aquí desde Radio Crash. A esta hora tenemos un invitado muy especial desde la cuna histórica, desde mi tierra natal, Villa del Rosario. Les va a hablar el profesor historiador Jesús Gerardo García Contreras. Profe, buenos días. Háblenos un poco sobre quién es usted y bueno, y cuéntenos un poco sobre nuestra amada Villa Histórica. Muy buenos días acá en la Villa del Rosario, norte de Santander, Colombia. Encantado, Johanna, de este programa, de que la Villa del Rosario, que fue el epicentro y es el epicentro de la unidad latinoamericana, esté allá, en Gijón, España, y que usted se convierta en una de nuestras embajadoras del conocimiento y de la grandeza de esta tierra del hombre de las leyes, capital de la Gran Colombia, campanario de la libertad, patrimonio cultural de la nación. Muchísimas gracias allá por ese espacio gigante que nos permite que el mundo nos conozca. Ese espacio, perdón, profe, lo interrumpo, ese espacio nos lo hace posible el presidente de Radio Crash, de esta radio social, independiente y cultural, se llama Jairo, a quien lo invito, pues para que le envíe también un saludo, es el quien hoy nos abre las puertas. Muchas gracias al señor Jairo, le agradecemos inmensamente ese espacio que nos abre en ese canal de comunicación, en esa lucha que tenemos que dar desde la parte social, los que estamos en el rescate de las tradiciones, de las costumbres, de la música, de la historia. Muchísimas gracias por esos espacios que nos abre. Y gracias, Johanna, por convertirse en nuestra embajadora. Profe, gracias a usted, gracias a usted. Quisiera que nos hablara también un poco, perdón, lo interrumpo, más sobre ese trabajo que usted viene haciendo, sobre eso que nos dice ese rescate. Tengo entendido también que aparte de ser historiador, es docente, es compositor. Háblenos un poco de cuál es su trabajo, cuál es su misión, bueno, más ya, bien, ¿no? Sí, yo pues ya estoy docente pensionado, tengo un museo particular donde se muestra gran parte de la historia. Profe, perdón, tengo entendido que gracias a su gestión Villa del Rosario es patrimonio cultural de la nación por ley del 2270 del 23 de septiembre del 2022. Sí, esa ley se consiguió con cuatro personas que lideramos esa consecución de la ley la logramos sacar, era una deuda. Los mismos senadores que contribuyeron para que se hiciera realidad decían: tenemos una deuda con Villa del Rosario de más de 200 años. ¿Ya? Entonces eso nos permitió conseguir esa ley. Y esto es un trabajo que se viene haciendo aproximadamente 35 años. Y usted tuvo la oportunidad de conocer los primeros pines, como se dice, cuando estábamos en, cuando usted fue alumna en el Colegio General Santander, que es la institución educativa Faro de la Villa del Rosario. Eso es un trabajo que se viene haciendo a través de un programa de radio también, que tenemos ahora directamente por la página de El Rosario y su historia, y los conversatorios que hacemos todos los viernes, cada 15 días en el museo, Casa Museo Doctor José Jacinto Manrique, en la Villa del Rosario Norte de Santander, Colombia. Esto es un trabajo de más de 35 años. Profe, háblenos sobre la cuna de Colombia. Bueno, Villa del Rosario. Sí, pero también la asociación que usted fundó, donde hay mucha gente trabajando de su mano, sí. Sí, Cuna de Colombia es una corporación que precisamente la fundamos porque la Villa del Rosario, pues, es la cuna, es donde nació Colombia, es donde se hizo la Constitución de 1821, que Johanna hace rato lo decía. Y aquí se hizo el escudo de armas, el pabellón nacional. Se hicieron 80 leyes que le dieron vida a la República naciente, que conocemos como la Gran Colombia. Y Cuna de Colombia es una corporación donde hay un sinnúmero de personas que contribuyen y colaboran para ese rescate de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. A esas personas completamente agradecidos, porque todos trabajamos sin ningún lucro, sin ningún interés, sino simplemente Villa del Rosario. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro interés, sacar adelante esta tierra grande, profe, tierra gigante. Y lo interrumpo ahí porque esa misión es la misma de Radio Crash, porque es una emisora independiente, social y cultural. Y bueno, vamos por la misma línea. ¿Cómo le parece ese complemento que estamos, bueno, que vamos a tratar de hacer con usted y con otros historiadores de aquí de Gijón del Alma? Porque le cuento que yo tengo mi corazón partido en dos, ¿no? Mi corazón está en Colombia, pero mi alma está aquí en Gijón. Entonces, ¿cómo le parece ese complemento, ya que Gijón es también histórico, es una ciudad histórica, dicen por ahí? Bueno, no lo digo yo, lo dijo Pelayo, el libertador de aquí, quien luchó por esta tierra, dijo: Asturias es España, lo demás es Reconquista. Bueno, esto nos permite entrelazar, ¿no? Entrelazar países hermanos, regiones hermanas, y nos hace gigantes, nos hace grandes. Por eso yo le digo que este trabajo, que es sin ningún lucro, como es el también el de ustedes, y agradecerles a quienes dirían Radio Crash, porque estos son trabajos arduos, son difíciles, porque son hechos a pulso, como se dice, sin recursos. Son trabajos difíciles, pero ojalá podamos seguir intercambiando ideas en favor de esos pueblos que son gigantes, pero que a veces la historia los tiene olvidados. En el caso de nosotros, profe, sí. No, agradecerle porque usted me dice embajadora, pero en realidad usted es el embajador que hace parte también de que esto sea posible. Agradecerle su participación y pues darle gracias por la oportunidad y invitarlo, no solamente a que algún día venga a visitarnos aquí con su familia, con su esposa Rubiela y su hija Daniela, sino también a que conozca. Yo sé que le va a gustar mucho Cimadevilla, que es la, la parte histórica de aquí de Gijón. Entonces, no sé qué, qué otra cosa quiera decirnos, qué mensaje nos deje o qué otra cosa quiera agregar. Bueno, es pues supremamente agradecido, es que, o sea, se me hincha el corazón, el alma, de saber que estamos en otro lado. O sea, no sabe la alegría que sentí cuando sonó esa canción, una que, de Colombia. Que usted la escribió, por cierto, ¿no? Sí, que yo la escribí. Y gratitud. Gratitud porque esto nos hace que lleguemos a otros lados. O sea, ustedes no saben la alegría que en estos momentos me embarga. Profe, estamos trascendiendo fronteras. Estamos al otro lado del mundo, como usted lo decía ahorita, atravesando desde el Cantábrico, nos vamos atravesando el Atlántico de aquí para allá y de allá para acá, porque esto es, no solo es Latinoamérica, es España y son todas las naciones que a esta hora pues nos escuchan. Para mí también es muy emotivo este momento. Usted sabe mi pasión por los medios, por la radio, al igual que usted por la docencia. Para mí de verdad es un honor y un orgullo tenerlo acá y escucharlo en este momento. Bueno, gracias y algún día estaremos encontrándonos, viéndonos. Y también ese encuentro recíproco, ¿no? De aquí para allá, de allá para acá, el encuentro de pueblos hermanos y amigos. Muchísimas gracias a Radio Cras, a Johanna, por esta oportunidad para mostrar la grandeza de esta patria que le entregó más de 35 entre próceres, mártires y heroínas a la gesta emancipadora. Profe. Y mañana, sí, sí. Y mañana estaremos mostrando algo que es oculto, como quien dice, en la Villa del Rosario, que fueron las heroínas rosarienses de la gesta emancipadora, precisamente cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer. Wow, qué oportuno, profe. ¿Qué le puedo decir? Que como dice el manual de instrucciones de la vida. Que le devuelva en bendiciones 70 veces 7 toda esa labor. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias, y lo mismo también, que esto dé frutos, bendiciones, y con el favor de Dios todo salga adelante perfectamente. Amén, profe, gracias. Esta fue la voz de mi amigo historiador y profesor de Villa del Rosario, norte de Santander, Colombia, Jesús Gerardo García Contreras. Bueno, emocionado, y no es para menos, porque como ya les contaba, la importancia de Villa del Rosario está trascendiendo fronteras y se está uniendo con nuestro Gijón del alma. Llegando a su capital, por la Gran Colombia y la Villa del Rosario, cuna del general, panal de sabiduría, cantera de heroísmo, tierra de la alegría, cuna del patriotismo. Llegando a su capital, por la Gran Colombia y la Villa del Rosario, cuna del general, panal de sabiduría, cantera de heroísmo, tierra de la alegría, cuna del patriotismo, tierra perfumada con sus cacaotales de calle limpia y empedrada. El rosario entregó a la historia la grandeza cuna de Colombia. Llegando a su capital por la Gran Colombia, en la Villa del Rosario, cuna del general, panal de sabiduría, cantera de heroísmo, tierra de la alegría, cuna del patriotismo, tierra de vientre fecundo, dio patria Colombia a próceres y mártires, firmantes de la independencia, Bruto, Joaquín, Nicolás, Mauricio, Maña. Llegando a su capital por la Gran Colombia y la Villa del Rosario, cuna del general, panal de... Esta gaita voz trocada tironeia com os arreios, e o vento choraminga no meu peito seus floreios. Vem de longe esta magia que habita as bailantas, traz a cor da poesia em sua alma de pampa. Pra falar com a minha cordiona não tem noite, não tem dia. Ela guarda em sua caixa sonhos, tantos e alegrias. Quando abre o seu fole e escancara a emoção, pra trilhar no mesmo tranco do bater do coração. Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu. Quando eu abro esta cordiona, o galpão se veste de céu. Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu. Quando eu abro esta cordiona, o galpão se veste de céu. Coisa linda é o namoro da cordiona com o pandeiro, e o violão enciumado joga as fichas bem faceiro. A plateia se enraiza de um lado ao outro da sala, no compasso missioneiro da gaita velha baguala. Uma gaita bem gaúcha, fusarqueira dos boliços, é o Rio Grande cantador nos altares dos bochinchos. As mãos santas de quem toca verbalizam o que é sagrado, e o fandango só termina com o sol comigo abraçado. Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu. Quando eu abro esta cordiona, o galpão se veste de céu. Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu. Quando eu abro essa cordiona, o galpão se veste de céu. Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu. Quando eu abro esta cordiona, o galpão se veste de céu. Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu. Quando eu abro essa cordiona, o galpão se veste de céu.